Historias Zona Cero. Historias. Pues bienvenidos a esta nueva sección con Jesús Callejo. Muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches. Una sección en la que vamos a encontrar y descubrir cosas verdaderamente apasionantes. Vamos a buscar en la historia apócrifa, en la historia heterodoxa, en el simbolismo hermético, en las leyendas, en la magia, en los misterios, bueno, en definitiva, en los mundos de Jesús Callejo. Bueno, esa es un poco la idea de la sección, ¿no? Como si tuviéramos una mesa camilla con una hoguera virtual y llegara el momento o la hora de contar historias. Uh-huh. Historias al calor de la noche, historias que tengan, bueno, en algunos casos su carácter macabro, morboso, grotesco, jocoso en algunos casos, pero siempre, bueno, pues en ese aire de intimidad que yo creo que da la radio, que da este programa, que da esta nueva sección y sobre todo que da la complicidad de la noche. Estas historias, enigmas, Zona Cero, que hoy nos van a hablar, lo hemos visto y lo vimos, es una imagen clásica, el jorobado de Notre Dame, pero siempre que viajamos por ahí y sacamos fotos, ¿cuántas fotos nos han hecho de las gárgolas? Porque todas y cada una de ellas, en todos y cada uno de los lugares en donde nos encontramos con alguna, bueno, pues son sorprendentes, son unas grotescas, otras hermosas, otras llamativas, y otras dices, pero bueno, ¿por qué demonios representaron esto aquí, no? Bueno, gárgolas hermosas no te creas que hay muchas. En general suelen ser bastante grotescas. Yo creo que el adjetivo que las definiría sería grotesco, siempre con ciertos toques diabólicos, porque eso es lo que se pretendía, a pesar de que hay distintas épocas. Y ahora comentamos un poco cómo surgen, un poco a finales del románico, pero sobre todo se extienden y se popularizan en el gótico a partir del siglo XIII. Y es cierto, Bruno, que la mayoría de la gente asocia las gárgolas con esa película, con la del jorobado de Notre Dame, porque Notre Dame es la clásica catedral donde está repleta de gárgolas, igual que pasa con otras catedrales, tanto de España como de Francia, y donde se desarrolla esa historia que mucha gente cree que solo forma parte del imaginario de la factoría Disney, pero que realmente forma parte de una novela de Víctor Hugo, que es Nuestra Señora de París, una novela que escribe en 1831, donde se desarrolla una historia, en fin, rocambolesca y amorosa de Esmeralda la Gitana con el jorobado, con Quasimodo, que por cierto es sordo, en la novela me refiero. Y entonces a partir de ahí, bueno, pues él va recorriendo de gárgola en gárgola, porque se lo conoce perfectamente, pues en fin, como el fantasma de la ópera se conoce también los subsuelos, ¿no?, de la ópera de París, pues lo mismo ocurre aquí con esta catedral. Entonces la gente siempre asocia las gárgolas a eso, ¿no?, a unos determinados elementos que en circunstancias especiales pueden adquirir vida. Evidentemente las gárgolas no adquieren vida, pero sí tienen esa característica común, y es... ¿Qué? Pero esa sensación da siempre que vemos. Sí, una, ¿verdad? Claro, hombre. Porque, bueno, salen de la piedra normalmente, de la construcción arquitectónica, y eso es un poco lo que parece que quieren representar, o una de las cosas que quieren representar. Sí, representan dos cosas, creo, y además es bueno dejarlo muy claro desde el principio. La primera finalidad es práctica, es decir, son desagües de un tejado esculpido con figura de animal o humana, o de las dos cosas, porque normalmente suelen ser figuras humanas grotescas, ya digo, con toques diabólicos, y sirven para desahogar, nada más. O sea, son desagües artísticos, decorativos, que tienen una finalidad muy práctica, pero tienen luego otra finalidad, porque dices, bueno, si son desagües no hacía falta hacer esas pequeñas obras maestras de piedra con esas representaciones, y a veces, pues de una altura considerable, algunas tienen más de un metro, metro y medio. ¿Cuál es la otra finalidad que tienen las gárgolas y que ha promovido tantas leyendas, tantas historias, incluso argumentos de novela como la de Víctor Hugo? Y eso es un poco lo que le hace tener ese carácter fascinante. Es decir, si realmente estaríamos hablando de figuras protectoras de un templo sagrado. Yo Pero también... han trascendido de la arquitectura religiosa, la civil, y en muchísimas construcciones incluso relativamente modernas. Encontramos gárgolas, ahora que hablábamos de películas, ¿no? En la casa de cazafantasmas, ahí en Nueva York, sí, junto al parque, la imagen de las gárgolas, y también con ese simbolismo y ese significado, ¿no? Parece que adquieren vida porque están por ahí los del más allá, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Siempre se asocian, ya digo, un poco más a elementos cristianos, a templos sagrados, pero claro, cuando hablamos de gárgolas, ya digo que, sobre todo, su finalidad clara es servir para desaguar los tejados. Claro. Esto lo tenían también los romanos, lo tenían los griegos, o sea que tampoco hay que irnos a la Francia medieval o a la España medieval. Pero sí es cierto que ya el simbolismo, tal como conocemos a la gárgola, nos deberíamos ir a finales del siglo XII, XIII, y ahí, bueno, pues a partir de ese momento se empezaron a hacer gárgolas de distinta forma, tamaño, incluso con gestos que evidenciaban dos cosas. Por una parte, yo creo que también es bueno también marcarlo, ¿no?, desde el primer momento, por una parte, los gestos y las expresiones y las actitudes de las gárgolas eran amenazantes, esas son las que se hacen siglo XIII, siglo XIV, pero llega un momento, sobre todo a partir del siglo XV, donde esa finalidad, y ahora si queréis nos adentramos un poco en por qué buscaban esa fealdad, pero esa finalidad diabólica no se persigue tanto y se busca una finalidad más grotesca y más cómica. Entonces, si tuviéramos la ocasión de ver unas cuantas fotografías de gárgola, veríamos que las primeras tienen un carácter más pavoroso, intentan asustar, intentan como marcar un límite entre lo profano y lo sagrado, marcar un límite entre la parte diabólica y la parte divina, que en el fondo, por ahí van los tiros cuando hablamos de las gárgolas. Y a partir del siglo XV, donde ese carácter más apocalíptico había desaparecido, bueno, se busca ya también estas representaciones ornamentales, ¿no?, de los tejados, pero con carácter más grotesco. Un poco lo que ocurre también en ciertos canecillos de algunas iglesias románicas. Sabéis que hay ciertos canecillos donde lo que se busca precisamente son representaciones eróticas, algunas veces pornográficas, y llama mucho la atención que en templos sagrados, bueno, pues alguien le dé por poner caras de diablos, serpientes, elementos tomados de la mitología como dragones, porque se buscaba precisamente eso, es decir, como una especie de cortapisa entre la parte más profana y luego, cuando te adentrabas en el templo, era la parte divina, era la parte sublime. Y fijaros que las gárgolas, en general, tienen siempre representaciones de dragones, y no por casualidad. Y yo, mirando sobre las gárgolas, también se les identifican como guardianes de la noche. Bueno, pero eso es un poco la leyenda romántica. Son guardianes de la noche y del día, porque yo sepa, durante el día nos las quitan y no las colocan por la noche. Lo que pasa es que los guardianes de la noche sí que acentúa más el carácter demoníaco que tiene la gárgola. Porque si lo que se buscaba deliberadamente era asustar, bueno, asustar hasta cierto punto, tenías que tener una vista de lince, porque las catedrales góticas son muy altas, como todos sabéis, y por lo tanto ver a una gárgola no es fácil, y ver la expresión de una gárgola es menos fácil todavía, y luego tienes que tener una buena vista. Pero bueno, con independencia de eso, siempre se busca el simbolismo en todo esto. Evidentemente, una gárgola no va a asustar per se para que nadie entre en un templo religioso, eso desde luego no cabe en ninguna cabeza. Pero sí se buscaba un poco lo que era la finalidad, aparte de la práctica. Y dentro de esa finalidad que se buscaba con la gárgola, por eso hablo de los guardianes de la noche, se han barajado como tres teorías distintas, de las cuales os las comento. Y de un luego os digo cuál es la que yo creo que es la más correcta. En un principio se dijo que las gárgolas eran símbolos de lo impredecible de la vida, pues nunca representan especies animales conocidas. Por ejemplo, el dragón, hay veces que tienen forma de grifo, pero bueno, de grifo no con doble sentido, es decir, que sirve para desaguar, pero grifo como animal mitológico. La segunda teoría era que, bueno, que está muy entroncada con muchas leyendas también medievales donde se buscaba esas referencias mortuorias, la danza macabra, etcétera. Decían que eran las almas condenadas por sus pecados a las que se les impedía la entrada a la casa de Dios. Por lo tanto, se quedaban como petrificadas y, bueno, por su mala conducta, por los pecados acumulados, pues siempre se quedaban muy cerca del templo sagrado, pero con efigie de piedra, tipo Tancredo, para asustar o incluso advertir a aquellos que no tuvieran una vida virtuosa, saber cómo podían terminar. Lo cual, eso ya digo que entronca con muchas leyendas, incluso en San Andrés de Tisido, que si te portas mal, pues puedes acabar ahí como una especie de sabandija y por lo tanto tienes que tener una vida siempre llena de valores cristianos. Y la tercera teoría, la que yo creo que es la correcta, y la que estaría un poco en relación a lo que dice Silvia, dice que serían los guardianes de la iglesia, los guardianes del templo. Serían signos mágicos que mantienen alejado al diablo. Y fijar, aquí ya nos salimos incluso del ámbito cristiano, porque este tipo de elementos grotescos, casi satánicos, los encontramos en iconografía y en templos que no tienen que ver con el cristianismo, sino, por ejemplo, con el budismo. Y, por ejemplo, estaríamos hablando de los perros de Fu. ¿Habéis oído hablar de los perros de Fu? Posiblemente no. También los llaman los perros de Buda o los leones coreanos. Si habéis ido a un templo budista, veréis que flanqueando la entrada aparecen dos seres, pero a ras de tierra. No estamos hablando de las gárgolas en los alerones. No, estamos hablando, a ras de tierra hay dos seres, en general, consideran más leones coreanos o los perros de Fu, que son como representaciones asociadas a Buda, porque de hecho, más que un perro, se considera que es un león, porque los leones tienen que ver mucho con la mitología asociada a Buda, y de hecho el león está consagrado a Buda. Pero son dos elementos feos, horrorosos, que tú les miras y da la sensación de que son guardianes pétreos, que te están vigilando el lugar. ¿Pero por qué? Porque lo que está intentando hacer de alguna manera es defender la ley, es decir, en este caso, la ley de las buenas costumbres y de las buenas maneras, pero también, por otra parte, son los protectores de los edificios sagrados. Son ellos los que solo permiten la entrada a aquellos que realmente tengan las virtudes morales y espirituales suficientes para ser dignos de entrar en ese templo sagrado. Dice la leyenda que aquellos que no lo son, por alguna razón, te impiden el paso o no te encuentras a gusto, gracias o por culpa de estos perros de Buda o también de los perros de la felicidad o perros celestiales, como así también se les denomina, que en el fondo son emblemas del valor y de la energía. Bueno, pues en realidad estos seres dentro del mundo budista estarían haciendo lo mismo que las gárgolas dentro del mundo cristiano católico. O sea, que se dan en diferentes culturas perfectamente. Claro, sí, ya digo que tanto los celtas como los romanos como los griegos tenían también, no eran gárgolas en el sentido que nosotros lo llamamos, porque de hecho gárgola es una palabra que viene del francés gorguil, y gorguil vendría del latín, que viene de gárgula o gargarizo, que está haciendo una referencia a la garganta, pero también al hecho de hacer gárgaras. Es decir, que cuando se habla de las gárgolas en su principio, era por el sonido que hacía o el ruido semejante a un líquido pasando por un tubo, que en el fondo es lo que están haciendo. Es su función arquitectónica, digamos, y luego está la simbólica, pero claro, el nombre se la da la función, ¿no? La función, por eso digo que el nombre, como ves, no tiene nada de misterioso ni de mágico. Pero no, sí, pero no deja ser curioso que la gárgara, que la hacer gárgaras es una medida profiláctica de protección, de salud, y en cierto modo, pues por ahí también podría ir a la explicación de por qué se construían las gárgolas en los templos religiosos, en cierto modo. Sí, exactamente. O sea, que la etimología vendría de aquí. O sea, no tiene más. Porque, de hecho, tanto en el francés como en el latín, procedería siempre de la garganta y, sobre todo, del sonido que hace la garganta cuando pasa un líquido. Y antes nos comentabas que había una gárgola relacionada con un dragón. Claro. Normalmente las gárgolas tienen forma de dragón. ¿Por qué de dragón? Bueno, pues aquí nos vamos otra vez a la simbología cristiana. El dragón, durante muchísimo tiempo, a diferencia del dragón en Oriente, que sí es un elemento protector y benefactor, sin embargo, en Occidente el dragón siempre se le ha asimilado al demonio, a las fuerzas del mal, de la oscuridad, aquello que tú tienes que vencer y dominar. Por lo tanto, se colocaba a un dragón en forma de gárgola, es decir, en forma de figura decorativa, porque el dragón estaba representando aquello que hay que evitar. Ya digo que esto forma parte de esa simbología en Occidente, porque en Oriente, tanto los chinos como los japoneses, para ellos el dragón es celestial y además ha sido un símbolo también de sus distintas dinastías y monarquías. Pero aquí entra una leyenda muy curiosa, porque dice, bueno, ¿de dónde procede también? Ya sabemos un poco algunas cosas, la etimología, en fin, alguna parte de la simbología, pero hay una leyenda francesa que en parte justifica el por qué se le representa casi siempre como un dragón. Y es la del dragón La Gargouille. Lógicamente no podía tener otro nombre. Bueno, pues este dragón llamado La Gargouille le describen como un ser de cuello largo, en fin, reptilíneo, lo que sería un cuélebre dentro de la mitología española y sobre todo del norte de Cantabria. Bueno, decía que vivía en una cueva próxima al Sena, y esta, la Gargouille, se caracterizaba por sus malos modales. Tenía la costumbre de tragar barcos, destruir todo aquello que encontraba, escupir fuego, matar a la gente con su fiero aliento, escupir demasiada agua, por lo tanto producía inundaciones. O sea, que tenía mal carácter. Tenía mal carácter. Así que era un poco pelopúntica ella. Demasiado pelopúntico y demasiado cabreado, ¿no?, para lo que es un dragón, que por otra parte es su propia naturaleza. Y entonces comentan que los habitantes del cercano Rouen, la localidad francesa, bueno, pues no sabían qué hacer para terminar con este dragón, y le ofrecían lo que mejor sabían, que es ofrecerle a seres humanos para que aplacar su ira y aplacar su hambre. ¿Y a quién ofrecían? A criminales. Dice, bueno, ya que les vamos a ejecutar, por lo menos que se los coma el dragón. Pero claro, el dragón, que no debía ser nada tonto, prefería a bellas doncellas. Vaya, siendo igual, ¿eh? Y qué eso ya creaba problemas, porque hombre, dice, hombre, criminal no pasa nada porque ya está condenado el pobre hombre. Pero hombre, la bella doncella, que normalmente solía ser la hija del rey, pues como que no. Así que cuenta la leyenda que en el año 600 se acerca un sacerdote cristiano, dicen por una parte que se llamaba Romanus y por otra parte sería San Román, el famoso arzobispo de Rouen. No me extraña que eso sea leyenda. Es una leyenda, sí. Lo dijo porque la guapa sea la hija del rey, ¿eh? Ah, bueno. Y el hecho es que este hombre, este santo varón, que todavía no era santo, San Román, pues, bueno, dice, tranquilos que yo me encargo de exorcizar a este dragón, porque como el dragón simboliza al anticristo y por lo tanto al mal, pues este arzobispo tenía las herramientas adecuadas. ¿Qué herramientas adecuadas tenía? Pues dice, bueno, dejarme un libro, una campana, una vela y una cruz, que yo me las arreglo. Y efectivamente, le sobraba casi todo eso. Con la señal de la cruz le dejó al dragón totalmente estupefacto. No muere, le domestica, que es lo que hay que hacer en estos casos, pero bueno, le lleva al pueblo, le lleva a Rouen y pues no se les ocurre otra cosa que quemar al dragón. Hombre, pobrecito. Sí, pero ahora ya, se portaba bien. Ya, pero bueno, como había comido unas cuantas doncellas, había provocado unas cuantas inundaciones, había quemado unas casas, pues bueno, se lo habían tomado a mal y queman al dragón. Qué venganza. Pero hay una parte que no se quema del dragón. ¿Sabéis cuál es? El corazón. ¿No? En este caso, mira, eso, hay una buena película que sí lo cuenta, pero en este caso no se quema, es la cabeza ni la garganta. ¿Por qué? Porque como está acostumbrado a exhalar fuego, pues esa parte la tiene totalmente protegida y nada, con las llamas era imposible. Así que lo que hacen es que, como no hay forma de hacer añicos o hacer polvo esa parte del dragón, que es la boca y el cuello, lo montan sobre el ayuntamiento de Rouen y lo dejan allí a modo de símbolo, de reliquia, de esvoto, en fin, lo que queráis, ¿no? Un poco como recordatorio de aquel dragón que estuvo representando pues toda la fiereza y toda la devastación posible de esa localidad y que ahora pues había convertido ni más ni menos que en un elemento decorativo. Y a partir de ahí dice que surge la costumbre de colocar gárgolas en los distintos templos religiosos. Bueno, pues con esa historia, con esa leyenda de ese dragón, después de conocer el simbolismo, las características y el porqué de esas gárgolas, que bien nos vienen a veces los... Antes decías que están tan altos en los templos, sobre todo en las iglesias góticas y en las catedrales góticas, tan altas que no se distinguen, ¿no? Pero ahora, verdad, que delante de las catedrales te encuentras a miles de turistas ahí con el teleobjetivo buscando a ver qué es lo que representa esa gárgola, porque a todo el mundo le fascina, ¿no? Y además no hay dos iguales. Uh-huh. Eso también es otra de las características. No se hacían con ningún molde. Entonces eso también les da esa parte de espectacularidad, de saber que cada uno, cada artista, igual que las marcas de cantero a veces, cada uno tenía su representación de la gárgola y su modo de representar, o bien los vicios, el pecado, el anticristo, o a saber qué, porque también había demasiados elementos satíricos dentro de estos constructores medievales. ¿Alguno no vas a dejar dormir esta noche? Yo creo que sí, la gárgola asusta, pero no demasiado. Pero si te encontraras con una gárgola en un callejón cerrado y oscuro, veríamos a ver quién salía antes. Jesús, muchas gracias. De nada, un placer. Igualmente.